El tipo con la cocina, el otro día me pareció brillante, pero aparte cómo lo muestra Concordia. Y después la visita también que le quiero preguntar de Virginia Gallardo, ¿no? Una de las mujeres más lindas que tiene la Argentina y que estuvo recorriendo los atractivos de la ciudad, ¿eh? Aldo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo te va? Muy buenos días, saludos para vos y bueno, y todo el equipo. Perfecto, Aldo, siempre es un placer tenerte. Bueno, contanos un poquito cómo se siente ver la Concordia, cómo se vio en modo selfie y bueno, y todo esto de que genera promoción de la ciudad en toda la Argentina. Mirá, realmente, bueno, estamos muy muy contentos, digo, de por lo que salió, por el producto que salió anoche en la pantalla grande de América TV, en este programa Modo Selfie. Sí, buenísimo. A las 24 horas y también a las 13:30 estuvo el Modo Foodie, que es otro programa estrictamente de la gastronomía, bueno, donde también estuvo el restaurante Concordia, Estrada 123. Uh-huh, y sí, bueno, y a la noche estuvo todo lo que fue la cobertura de Concordia con Agustín Neglia. Bueno, creemos que es muy importante porque esto marca un plan estratégico que venimos desarrollando en materia promocional de la ciudad. Y bueno, creemos que Concordia esté en el programa más importante de viaje de la República Argentina, que tiene, bueno, con un destino internacional, es importantísimo para que podamos difundir, promocionar y contar todo lo bueno que tiene Concordia, ¿no? Uh-huh. Así que creo que se logró y en ese aspecto estamos muy, pero muy satisfechos, ¿no? Uh-huh. Seguro, seguro, porque la verdad que calidad, la verdad que el tipo genial lo que iba manifestando también, la verdad que muy bueno. Esto obviamente se proyecta para continuarlo, Aldo, para buscarle este tipo, sí, de estrategia. Sin duda, a ver, nosotros intentamos hacer una promoción inteligente, como le llamamos, y que va definido en varios aspectos, ¿no? En este caso, Agustín Neglia nos aseguró que Concordia esté en primera plana en la pantalla grande de Argentina, y es un programa que tiene más de 3 puntos de rating semanal, eso es muy importante. Entonces Concordia fue visualizado por toda la Argentina. Hoy ya me comunicaba con el equipo que maneja las redes de turismo, las redes sociales, y nos comentaba que bueno, que ya tuvimos gran masividad de seguidores, mirá, que se sumaron, mirá, y a su vez también consulta por el destino. Fíjate vos qué importante ya en menos de 24 horas lo que el efecto que logra, ¿no? Y por otro lado también en sus redes, es una persona que tiene más de 270.000 seguidores. Bueno, y eso implica que a la hora de que vino a la ciudad, cuando fue marcando historia, fue contando dónde estaba, ya nos iba posicionando como destino. Ahora bien, el desafío es hacer una promoción sostenida. Sabemos que siempre los recursos son escasos, pero bueno, la inteligencia será en cómo intentamos ir promocionando la ciudad en sus diferentes aspectos. Si vos ves, Pablo, ayer, Concordia se mostró en lo que se pudo, obviamente lo que permite el programa, pero se pudo mostrar la historia con el Castillo San Carlos, las actividades que se realizan en Costanera, la pesca, que es un producto por excelencia que tiene la ciudad, la gastronomía, la movida nocturna de la ciudad, los complejos termales. Realmente se mostró una Concordia con mucha actividad, una Concordia proactiva, y bueno, que eso a la hora de que el visitante pueda elegir el destino, ve que hay una ciudad que le puede ofrecer varias opciones, ¿no? Qué bueno, Aldo, esto de tener una lectura rápida del impacto positivo de esto, ¿no? Por el tema de las consultas, más allá de lo que el tipo genera con sus redes sociales, que vos, ¿no?, como secretario, tenga una lectura de que esto da un resultado positivo, debe ser muy importante, ¿o no? Sí, bueno, por eso nosotros tenemos un equipo que nos permite hacer un seguimiento de todo esto, ¿no? Perfect. En el observatorio turístico tenemos un equipo que está conformado y donde hay continuamente un análisis de redes y los análisis de datos que nos van arrojando. Entonces, esto hoy ya nos comunicamos y bueno, empezamos a analizar el impacto que empieza a tener el programa y bueno, vamos a seguir en esta semana en nuestras redes promocionando porque la semana que viene tenemos el modo foodie que es a las 13:30. Va a estar, bueno, Jacinto Chandía, que fue la segunda parte que se hizo de la cobertura en lo que es gastronomía. Bueno, también va a estar llevando adelante un menú típico regional de la ciudad, Así que nuevamente Concordia va a seguir estando en la pantalla grande, ¿no? Qué bueno. Aldo, y me contaste un poquito también, obviamente, la visita de alguien importante hoy en la pantalla, como es Virginia Gallardo, que trabaja en programas realmente de importancia en la televisión. ¿Qué te dejó, qué análisis hiciste de la visita de Virginia Gallardo? Bueno, también es un poco una estrategia que va en ese sentido. Nosotros aseguramos hoy, Virginia Gallardo tiene más de 2.3 millones seguidores en redes. Imagínate vos la expansión que tiene cuando hace una publicación de Concordia en sus historias o en su posteo, que lo hizo el día jueves, donde bueno, yo subí una historia que tenía más de 6.000 me gusta esa historia y que obviamente ahora debe tener muchísimo más, pero eso habla también de que mucha gente que la siguen pueden a través de ella, nosotros hacemos conocer al destino que es Concordia. Y por otro lado también hoy siendo panelista en lo que es Intruso en América, bueno, también poder contar que eligió a Concordia en una Semana Santa para nosotros muy importante, ¿no? Sin y que duda. Fue así realmente, que pudo conocer la ciudad, disfrutar, recorrerla en familia, y bueno, que eso después se ha replicado a través de su red y la pantalla grande, también es otra estrategia más de la que venimos pensando y trabajando. Ahora, en lo que viene, bueno, estaremos analizando por este contexto de segunda ola de pandemia. Seguro, seguro. También hay que mirarlo muy bien y de reojo, pero a su vez ya venimos planificando y seguramente vamos a venir trabajando con artistas de la cultura, con músicos, con deportistas reconocidos para, bueno, para ir trabajando en todos los nichos de mercado que, bueno, que puedan hacer conocer Concordia en diferentes facetas, ¿no? Mirá qué bueno, ¿eh? Aldo, te pregunto, teniendo en cuenta el trato directo que tenés tanto con Agustín como con Virginia, ¿qué te manifestaban ahí? Te digo, fuera de lo que puede ser lo público netamente, ¿te manifestaban de los atractivos de la ciudad? Sí, creo que en los dos casos pasó lo mismo y generalmente pasa cuando no conocen el destino que es Concordia, ¿no? Y la verdad que cuando llegan a una ciudad como Concordia, que se dan cuenta que es la segunda ciudad más importante de la provincia, las dimensiones que tiene, la extensión, al ser muy amplia, y bueno, cuando empiezan a recorrer y nosotros con todo esto, quiero destacar también, que no lo dije Pablo, el gran equipo que tiene la Secretaría de Turismo, porque bien. Todo lo que se ve, una producción atrás que estuvo haciendo un soporte, ¿no? Nosotros estuvimos acompañando a Agustín con dron, con cámaras laterales, y con todas las chicas que iban llevando lo que era el diferente cronograma en hora y tiempo para ir llegando a los diferentes lugares y no errarle en eso, ¿no? Todo eso es un trabajo que no se ve invisible y que se trabajó a la perfección porque... Bueno, anoche se vio la calidad del producto. Sí, sí. Pero ahora bien, lo que vos me decías, sí, Concordia, cuando lo conocen, tiene una muy buena recepción y eso es lo que sucedió en los dos casos, ¿no? Quedan en este aspecto asombrados por todo lo que tienen. Y por eso también nosotros estamos hoy con un eslogan que es Concordia tiene de todo y bueno, enfocamos en eso, ¿no? Historia, naturaleza, termas, gastronomía, bueno, pesca... Bueno, y todo lo que ya sabemos que tiene nuestra rica ciudad, ¿no? Sin duda. Aldo, antes de despedirme también te quiero preguntar que me hagas un análisis de cómo ves este escenario, ¿no? Recién dijiste algo de la segunda ola y que hay que estar atento, pero en tu análisis, ¿cómo estás viendo esto y cómo estás viendo la proyección, teniendo en cuenta que lo que dejó el fin de semana de Semana Santa fue muy positivo? ¿Cómo estás viendo todo de acá, lo que es el corto y mediano plazo? Mirá, en relación a eso, el viernes estuvimos reunidos en el ámbito del EMCOTUR, que es un excelente mixto de turismo donde trabajamos con el sector privado. Y bueno, y en parte de la reunión fue un análisis actual y con proyección a lo que viene turísticamente hablando, ¿no? Y en relación a este escenario de segunda ola que ya está, no es que se avecina, ya está. Hoy en nuestra ciudad todavía no ha llegado en gran densidad, pero... Estamos viendo bien que a través de los medios nacionales, en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, está sucediendo y hoy ya hay una alerta de la poca capacidad de camas en terapia, ¿no? Bueno, tanto en el ámbito privado hoy creo que es lo que se está hablando, y bueno, en el ámbito público todavía a esa escala no se ha llegado. Pero bueno, sabemos que Concordia no es una isla, ¿no? Que estamos inmersos dentro de esta secuencia, pero lo que intentamos entre todos y lo que hablamos es tratar de de cuidar mucho, de tener todas las prevenciones de vida y por haber, y de entender también, bueno, que va a ser, ojalá que sea solamente un mes, y no más que ello, de lo que ha decretado el presidente, y bueno, que se pueda bajar este impacto de suma de casos para poder convivir en este escenario de pandemia. Nos vamos a tener que acostumbrar, Pablo, creo que ya ha pasado más de un año, y creo que tiene que haber una costumbre en los hábitos, y bueno, creemos que hasta que toda la población no esté inmunizada, que va a pasar más de un año, creo, por los análisis que hay, hay que acostumbrarse a vivir de esta manera, y bueno, y esto creemos que es posible si los casos se mantienen, que obviamente nosotros podamos propagar el turismo, que es dinamizador de la economía, que desarrolla económicamente la ciudad, y bueno, y cuidar las fuentes laborales que genera esta materia, ¿no? Esta materia turística. Sin duda, buenísimo el análisis. Aldo, ahora sí te despido, pero te quiero decir, reconocer a los que limpiaron el laguito de la costanera, porque quedó impecable, ¿eh? Bueno, Pablo, está bueno que lo digas, porque fue uno de los reclamos, por ahí se malinterpretó, se sigue malinterpretando. Yo lo he publicado en redes, lo hemos publicado también en los medios, que bueno, que hay una planta acuática que, bueno, que ha irrumpido ahí en los lagos de costanera, que se llama La Llosa, y que es una cuestión de la naturaleza, es una cuestión acuática, y la única manera de poder limpiarlo es con un trabajo sostenido. Seguramente en un tiempo lo van a encontrar nuevamente sucio, pero es así porque va a volver, y es propio de la naturaleza, y bueno, hoy se limpia de una manera con personal que está muy, la verdad que muy, muy comprometido, que está en el lugar, más de 10 personas que limpian en un horario post-horario cotidiano de costanera, y bueno, que es un trabajo también que nos asesoró el INTA Concordia, y que es muy importante llevarlo adelante, cuidando siempre, preservando lo que son las especies que están en el lago, ¿no? Porque muchas veces se piensa que es muy simple tirar algún producto químico y sacarlo este problema que tenemos, pero no, nosotros no lo vamos a hacer. Lo que yo he dicho, que vamos a estar limpiando continuamente y bueno, intentando de que a futuro esta cuestión natural ya no suceda, ¿no? Perfecto. Aldo, muchas gracias por el tiempo, te agradezco como siempre y te mando un fuerte abrazo. Bueno, Pablo, saludo para vos, gracias y buena jornada. Ahí está, linda charla, es el secretario de Turismo.